Lo tenemos al director general de promoción de derechos humanos, Alejandro Ocio. Hola Alejandro, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, contanos un poco cómo se viene esta semana que ya empezó hoy a la mañana con la inauguración de también de una muestra. Sí, tenemos una semana con muchas actividades, por suerte, y a lo largo y ancho de toda la provincia. El gobierno provincial, en conjunto con los gobiernos locales, hemos armado y conjugado una agenda bien importante de actividades. La primera muestra que se instaló en realidad fue hace 15 días en el Salón del Medallur. Allí se el día de la entrega de los reconocimientos a las mujeres que han sido víctimas del terrorismo de Estado. Ese viernes 10 de marzo se inauguró la muestra Memoria, Verdad y Justicia, que quedó allí instalada y quedará hasta la semana que viene, que muestra el trabajo a lo largo de los años de las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Nosotros inauguramos la semana hoy con dos muestras, una que armamos en el hall de la Casa de Gobierno. Todas las muestras, quiero aclarar, son de acceso libre, gratuito. Vamos a hacer recorridos guiados durante toda la semana. La que instalamos hoy en el hall de Casa de Gobierno es una muestra fotográfica del primer juicio en el marco de la subzona 1.4. Instalamos una también en el hall de la legislatura, del Poder Legislativo de La Pampa, que es la muestra de Rostros de la Memoria. Allí están todas las víctimas que han sido secuestradas, asesinadas y desaparecidas. E incluso también hay placas de los hijos e hijas que han desaparecido, que han sido apropiados. Y allí también se puede visitar, la van a visitar todas las escuelas de la provincia, se van a hacer recorridos guiados en conjunto con la municipalidad. De hecho, estamos también armando y arranca mañana, va a ser martes, miércoles y jueves, un recorrido guiado de Memoria, Verdad y Justicia por los hitos que están situados en la ciudad de Santa Rosa. Ahí el EMTU nos ha facilitado un transporte y hemos invitado a colegios de la ciudad para que mediante contingentes y un guía histórico que pueda ir contando los sucesos que ocurrieron en cada uno de los hitos. Y bueno, y después tenemos actividades en toda la provincia. El miércoles en Realicó hay un cine debate para estudiantes secundarios con la película 1985. Hay visitas al espacio de la memoria del Centro Cultural de Convenciones de esa localidad. Hay también muestras con recorridos grupales sobre Memoria, Verdad y Justicia y van a cerrar ese día con un recital de música popular latinoamericana. Uh-huh. El jueves también habrá actividades en la municipalidad, en el Consejo Deliberante. Viene una comitiva del Parlasur que va a estar guiada por Nelson Nicoletti, que también es miembro del Parlasur, y van a hacer una visita a la legislatura de La Pampa, donde van a ser recibidos allí por las autoridades. Luego van a ir a la municipalidad de Santa Rosa. A las 12 horas se va a colocar una placa en la casa de la madre de Juan Carlos Andriotti, desaparecido en la última dictadura cívico-militar. Y ese día jueves a las 21:30 cierran las actividades la obra teatral Lápices en el Medallur, también con entrada libre y gratuita. Y luego de ello, en la Municipalidad de General Pico se realizará una vigilia para esperar el 24 hasta el otro día. Ahí el 24 será el acto central, que es aquí en Santa Rosa, en General Pico y en Realicó, a la misma hora. El de Santa Rosa tiene la novedad de que inaugurará el Parque Provincial de la Memoria, que está situado allí enfrente del Medallur, en la Ochava, al lado de la Unidad Regional 1, donde se ubica la seccional primera de policía. Allí, bueno, estará el gobernador, habrá otros oradores, el intendente de la ciudad de Santa Rosa, habrá alguna actividad artística que estamos cerrando en estos días, y bueno, y se inaugurará ese parque que que es de una imponencia, la verdad, que más que elocuente. Tiene los tres hitos de memoria, verdad y justicia, tiene placas que van a contar la historia de lo que pasó en La Pampa, van a estar allí todas las víctimas, van a estar allí todas las personas que han sido prescindidas del Estado y que se han reparado en sus legajos. La verdad es que ese parque, cuando se descubra, para todos los que ya lo hemos recorrido y hemos visto cómo ha crecido, será un hito de memoria que quedará para siempre en la provincia, y ojalá que se lo puedan apropiar toda la comunidad como ejercicio permanente de memoria. Y después, el sábado 25, en Realicó se va a exhibir nuevamente la película 1985 y se harán ahí actividades también conmemorativas. El domingo 26, la obra teatral Lápices va para la municipalidad de Realicó. Y ese mismo 24, me olvidé de decirte, en la televisión pública pampeana va a comenzar un ciclo de cine y entrevistas que se llama Preámbulo. Ya en el día de la fecha hemos estado con las primeras grabaciones. Van a ser 39 películas argentinas que van a tocar temas atinentes a la última dictadura cívico-militar y también a los años de democracia posteriores y cómo ha ido evolucionando la concepción en relación a todo eso. También va a tocar, por supuesto, por una cuestión temporal, la guerra de Malvinas. Y ese ciclo son películas argentinas y entrevistas en primera persona a protagonistas de cada una de esas etapas históricas. Así que después tenemos, bueno, no te quiero detallar demasiado, pero tenemos muchos viajes a Toay, a 25 de Mayo, a Achar, Realicó, a Uriburu, vamos mañana, bueno, todo con actividades escolares y para la comunidad. De repaso sobre memoria, verdad y justicia, ¿no? Alejandro, en esto que decís vos de seguir construyendo, ¿no?, la memoria, la verdad y la justicia, particularmente este Parque Provincial de la Memoria que se va a inaugurar el próximo 24, ¿cómo surge la idea de hacer este parque? Bueno, la idea es un reclamo histórico del Movimiento Pampeano de Derechos Humanos y de otras organizaciones de derechos humanos de nuestra provincia de recuperar la seccional primera de la policía y donde funcionó la UR1 durante la dictadura cívico-militar, que fue un centro de secuestro, de tortura y de detención de una multiplicidad de personas aquí en La Pampa, como espacio de memoria. Como eso por el momento no es posible, porque todavía funcionan las organizaciones allí de la UR1 y de la seccional primera, y necesitaría, ¿no?, de la construcción de un espacio nuevo para poder recuperar ese de memoria, con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se trabajó en un proyecto para darle valor a la Ochava, que es un espacio verde bastante perdido hasta ahora ahí en la ciudad, que incluso mantenían un poco a pulmón los vecinos y las vecinas sobre allí algunos espacios. El Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos y las Víctimas habían colocado hace algunos años tres plantas para posicionarse en el lugar que rotularon de memoria, verdad y justicia. Bueno, entonces ese lugar, por toda esa realidad que ha tenido y la simbología que tiene para toda la militancia en derechos humanos, se decidió instalar allí el parque. Se decidió comenzar con la idea de los tres hitos que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación coloca en las provincias, hay en Córdoba, hay en otras provincias, pero nosotros decidimos ampliar esa idea y localizar la propuesta, contar también la historia de La Pampa, que aparezcan allí los hitos históricos más importantes, que la forma del parque tenga que ver también con lo que pasó aquí en La Pampa, como para también construir en memoria no solo durante marzo cada año, ¿no?, sino de manera permanente, y sobre todo terminar de desterrar esta idea de que La Pampa fue una isla o de que en La Pampa no pasaban las cosas que pasaban en otras ciudades más grandes y demás. Aquí hay una historia desagradablemente muy rica en términos de terrorismo de Estado, ¿no? Aquí hubo muchos hechos y muchas personas que lo han sufrido. Y no queremos que eso se pierda y queremos además que que eso tenga un lugar donde se pueda visibilizar esta cuestión para siempre y donde se pueda trabajar para las futuras generaciones y que esto no vuelva a suceder, ¿no es cierto? Alejandro, mencionabas también dentro de las actividades, se menciona en las agendas, un recorrido que va a empezar a partir de mañana por los distintos lugares de memoria, verdad y justicia que se inauguraron el año pasado con los carteles, ¿no?, que los identifican. Esto después dice que se abre un recorrido que van a poder cualquiera que quiera acceder a esos recorridos puede ir. ¿A dónde se tienen que comunicar? ¿Cómo es el tema en este caso? Sí, nosotros en nuestra gestión y con el ministro Ariel Rosenberger, que venimos pensando estas cosas todo el año pasado y lo que va de este, queremos que la construcción de memoria, verdad y justicia no sea solamente un hito en el año, ¿no? Que haya una semana o un día o un acto y luego no se trabaje más, ¿no? Creemos que y estamos convencidos de que se construye de manera permanente. Entonces, lo que queremos hacer, al menos desde la dirección que está a mi cargo y desde la subsecretaría, es generar actividades que tengan permanencia, que se puedan extender durante todo el año, que por supuesto sean más importantes en su dimensión en marzo, en julio, que es el Día Provincial de los Derechos Humanos, en diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y en septiembre, la Noche de los Lápices, ¿no? Hay como hitos que por supuesto será la actividad más importante, pero queremos que todo el año haya actividad de memoria, verdad y justicia. Entonces, hemos diseñado algunas herramientas para eso, y una es la que vos mencionás, que son recorridos guiados por los hitos que ha emplazado la municipalidad en Santa Rosa, donde está, por ejemplo, la universidad, las seccionales de policía, los lugares donde ha habido a personas alojadas como víctimas y han sido torturadas, los lugares donde se han hecho los juicios, etcétera. Y así van a comenzar los paseos mañana. Mañana va a guiar Juan Esponda, que es el director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Santa Rosa. Va a haber un paseo a la mañana y otro a la tarde, entre las 9 y las 11 de la mañana y las 14 y las 16 horas. Va a continuar miércoles y jueves esta periodicidad, por ahora dirigido a los colegios, pero queremos que esta actividad quede permanente todo el año y que las personas que puedan armar un grupo y que quieran hacerlo, lo puedan hacer y en ese caso coordinarían con nosotros, pues se pueden comunicar a la Municipalidad de Santa Rosa o a la Subsecretaría de Derechos Humanos o acercarse al M178 y así podemos coordinar los viajes, lo mismo los colegios, ya se está comunicando a través de la Dirección General de Nivel Secundario, se está comunicando a todos los colegios para que hagan lo mismo durante todo el año, así que queremos que sea bien permanente eso. Y Alejandro, también desde tu área, ¿no?, este trabajo que mencionás con los colegios, ¿no?, pensando que también tiene que ser algo que sea parte de la educación y que esté todo el tiempo vigente, pensando por ahí en los más chicos que no vivieron esta época, pero que bueno, también es necesario que lo sepan y conozcan nuestra historia. ¿Cómo vienen trabajando con el tema de los colegios? Sí, claro, en los colegios se trabaja mucho este tema en el ámbito curricular, ¿no? En las materias de ciudadanía, de historia, se trabaja todo el ámbito nacional o el marco nacional y particularmente las historias de La Pampa, las personas que han sido víctimas del terrorismo de Estado, los familiares de quienes han sido asesinadas o desaparecidas, viven recorriendo los colegios dando charlas. Nosotros gestionamos muchas de ellas, las coordinamos también con víctimas, a muchos lugares vamos nosotros, tratamos siempre de hacer el paralelo de la situación en la dictadura y la situación de ahora. Viste, tratamos de que comprendan los estudiantes y los más jóvenes que no han vivido o no han escuchado de primera mano esas historias, que puedan apropiarse de contenidos para que lo sientan como propios, como que esto no tiene que volver a pasar, que no se puede dar lugar al cuestionamiento de la cantidad de desaparecidos, que no se pueden habilitar los discursos negacionistas o de odio que empiezan a concretar el caldo de cultivo para que eso pueda volver. Y también a resaltar todas las historias pampeanas, la historia de cada una de las víctimas, de cada uno de los hijos y las hijas de las víctimas. Aquí hay historias familiares que son terribles y que cuando uno las lleva en primera persona, la verdad es que los chicos y las chicas responden muy bien y cuestionan y se apropian de esos conocimientos y se consustancian con la militancia de derechos humanos. Esto nosotros siempre decimos que hacemos referencia al pasado, pero nuestro trabajo se dirige a construir el futuro, ¿no? Para que esto no vuelva a suceder. Alejandro, otro bastión importante que lograron también durante este año y el año, durante todo el año pasado y el anterior también, es lo mencionaste, es la inclusión de los prescindidos, ¿no? Por la dictadura, ¿no? Que cada vez se siguen agregando más al listado oficial. Sí, claro. Eso, bueno, en nuestra provincia la dinámica de víctimas y de personas prescindidas ha sido de evolución, ¿no? Siguen apareciendo. De hecho, esta muestra que nosotros armamos hoy en el hall de la legislatura, tuvimos que actualizarla porque había 16 víctimas que no estaban en la muestra original. Entonces, estamos en permanente revisión de eso, en permanente contacto con las familias para recabar información. Ahí en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia tenemos el archivo de la memoria con los legajos de todas las personas, con mucha información sobre la historia de lo que ha ocurrido en el ámbito nacional, pero en particular en La Pampa. Tenemos la biblioteca de Memoria, Verdad y Justicia, en conjunto con la de Derechos Humanos, donde se puede investigar todo esto. Y lo de las personas prescindidas en el Estado ha sido una reparación que esta gestión de gobierno ha tomado esa decisión importante de política pública reparatoria para todas estas personas que todavía, a esta cantidad de años, ¿no?, de la última dictadura, tenían esa mancha, si se quiere, en los legajos administrativos, con muchas veces con hasta causas judiciales, penales inventadas y distintos tipos de estrategias, incumplimientos contractuales, incumplimientos que en realidad no habían existido nunca y que todavía quedaban allí. Así que esa reparación ha sido de una sensibilidad muy importante, ¿no?, para todas estas personas. Alejandro, muchísimas gracias por esta comunicación, por habernos brindado estos minutos. Sabemos que van a estar a mil ahora esta semana, por eso aprovechamos para comenzar este lunes y ir cubriendo de a poquito ya ahora de manera general y después ya en particular para seguir acompañándolos en este trabajo de seguir instalando la memoria, la verdad y la justicia. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Déjame decir los datos de la subsecretaría por favor, quien quiera comunicarse por cualquier actividad. Sí. Al 178 de Santa Rosa, La Pampa. El teléfono 2954-437132 o por mail a subsederechoshumanos@lapampa.gov.ar. Por cualquiera de esos canales, por las redes sociales, pueden comunicarse con nosotros para desarrollar actividades en relación a la memoria, verdad y justicia o a cualquier ámbito de los derechos humanos. También solemos recorrer toda la provincia con distintas problemáticas, así es que estamos a disposición para todo eso. Por favor, un abrazo grande y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.